Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con un nuevo programa de Deporte Popular aquí en Mosh Radio. Quien les habla, Juan Manuel Otín. Vamos a estar hablando, bueno, obviamente, de la definición de la UEFA Champions League. Vamos a hacer un recorrido por las dos copas, la UEFA Europa League y la UEFA Champions League. Así que vamos con los títulos. Vamos a estar hablando, como dijimos, del fútbol argentino, de River Boca, fútbol europeo, automovilismo, las pruebas que comenzaron hace poco, y del MotoGP. Auspicia de Deportes Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-1558-063. Esto es Costanera, Santa Fe, San Lorenzo, República Argentina. Bien, como dijimos, vamos a estar hablando de River Boca, con los informes de Leandro, que nos va a estar comentando sobre el plantel de Muñeco, los que se van, los que se quedan, lo que puede llegar a ser ahora los partidos de Copa Libertadores, que están confirmados el partido con el equipo de Binacional y algunas anticipos. Vamos con los informes de el fútbol argentino. Vamos primero con Leandro Nahuel Sartorotti, a ver qué nos dice del equipo millonario. Hola Juan, muy pero muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes de Mos Radio. La información de River a esta hora es que viene un club chino a buscar a Nacho Fernández, el emblema de River. Ni por cuánto lo van a venir a buscar, pero lo que se sabe es que está en el radar de un club chino. El representante dijo que los contactos que hay con el representante y el jugador son reales y que el mercado de pases del país asiático arranca el 1 de septiembre hasta fines del mismo mes. Después, podrían estirar hasta después del debut por Copa Libertadores del 2020 frente a San Pablo en el Estadio Morumbí, que ese partido se va a jugar el 17 de septiembre en dicho lugar. Después, lo que tengo para contarte es que Nacho Fernández tiene contrato con River hasta el 30 de junio del 2023 y una cláusula de salida de 10 millones de dólares. Cuando restan 10 días hábiles o menos para el cierre del mercado de pases en la Argentina, esos números se incrementan a un número máximo de 12.500.000 de la moneda estadounidense. Ya desde el año que viene las cifras se reducen drásticamente, pero no es preocupación para la actualidad del millonario. Nacho Fernández es una pieza clave en el esquema por su gran capacidad tanto para atacar como para defender. Es la pieza clave de Marcelo Gallardo y van a intentar que por lo menos siga. Van a seguir viniendo clubes. Si llegan a rechazar este de China, supongo que va a cumplir el contrato en River, salvo que vengan con muy buena plata como para llevarse a Nacho Fernández. Otra de las noticias es que River no jugará en la altura contra Binacional. O sea, 5 días después de jugar en San Pablo, River debería ir a jugar a Perú, a Juliaca. Pero finalmente por el gobierno de Perú no autorizó que Binacional juegue de local en el estadio de Juliaca por la Copa Libertadores. Entonces el millonario se enfrentará a Binacional en Lima, Perú, no en la altura de 3.800 metros de altura que tiene Juliaca. transición, la Conmebol comunicó oficialmente al club celeste que no podrá recibir a River en los 3.875 metros sobre el nivel del mar para el duelo que ambos sostendrán el 22 de septiembre. Recordemos que Binacional vino a la cancha de River el 11 de marzo, para ser preciso, el 11 de marzo, y River le hizo 8 a Binacional, 8-0. Así que eso se verá qué va a pasar en ese partido de vuelta, recordemos, en Lima, Perú. Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ya había anticipado que jugar en Lima era una posibilidad con altas potencialidades y que la determinación iba a tomarse con mucho criterio e inteligencia. Lo de Marcelo Gallardo, reanudan el 17 en San Pablo contra el equipo local para enfrentar al elenco local el próximo 17 de septiembre y 5 días después volarán a Lima para enfrentar a Binacional. Y como bien decíamos, el equipo que goleó 8-0 River en el Estadio Monumental. Después, Juan, lo que tengo es que hay seis jugadores de River que están colgados en Ezeiza. ¿Por qué están colgados? Porque son seis futbolistas que no van a ser tenidos en cuenta por el muñeco Gallardo y se entrenaron y se están entrenando en el River Camp. Ellos son Carlos Auski, Iván Rossi, Joaquín Arzura, Matías Moya, Alan Marcel Picasso y Zacarías Morán Correa. Zacarías Correa tuvo un préstamo en Chacarita por 6 meses y ahora está entrenándose. Los seis están entrenando a través de un preparador físico en el River Camp. Les comunicó Marcelo Gallardo que no los va a tener en cuenta y que deberán buscarse club. Mientras tanto, debido a que sus pases pertenecen a River, deben entrenarse todos los días bajo las órdenes de un, como bien decíamos, preparador físico. La dirigencia del Millonario ya les está buscando club nuevo a ellos, ¿está bien? A esos seis. Durante las primeras 2 semanas, luego del parate por el coronavirus, realizaron los trabajos en una de las canchas auxiliares del Estadio Monumental. Pero debido a que el campo de juego de esos estadios aledaños es de césped sintético ya que tampoco podían mudarse al terreno de juego principal porque está en remodelación. Como bien sabemos, están sacando la pista de atletismo para poner más plateas y hacer un túnel único para que puedan entrar al campo de juego los dos equipos juntos y no por separado como está en el Estadio Monumental. Los futbolistas presentaron un reclamo para poder llevar adelante los trabajos en un terreno de césped natural. Otra tengo, Juan, el Zenit de Drusi y compañía viene puntero con 12 puntos por la Liga de Rusia. El próximo partido será el domingo que viene, cuando visita Perfecto. Este fue el informe de Leandro con toda la info de River. Como dijimos, va a estar cambiando de localía el equipo peruano que recibe al Millonario después del partido con Sao Paulo en Brasil para lo que sería la reanudación de la Copa Libertadores en principio en septiembre. Así que eso sería lo que va a hacer el equipo de Marcelo Gallardo. En cuanto a Boca, en un instante lo tenemos a Fede Gómez. Bueno, hablando un poco de los jugadores que se van, los jugadores que vinieron. También Boca, recordemos que tiene Copa Libertadores. Así que vamos a ver cómo se va a desarrollar esta Copa Libertadores y lo que queda del torneo. Recordemos que los partidos se jugarían sin público en caso de jugarse en la Libertadores. Y vamos a entrar en algunos detalles del equipo de Miguel Ángel Russo, jugadores que no van a ser tenidos en cuenta por el entrenador Ceneice. Mientras tanto, vamos a escuchar a Fede Gómez con las novedades del Club de la Ribera. Hola Juan, muy buenas tardes para vos, para todos los oyentes. Voy a contarles las últimas noticias del mercado de pases en el mundo Boca. Ahora voy a hablar de las bajas porque hubo jugadores que no son tenidos en cuenta por Miguel Ángel Russo para encarar esta nueva temporada y por lo tanto tenían que buscar club. Uno de ellos es Nazareno Solís, el jugador de último paso por el Olosivi, en donde participó en 18 partidos y convirtió 3 goles, seguirá su carrera en Ofi Creta de Grecia. Ofi Creta, sí, escucharon bien. El nacido en Campana tuvo que extender su vínculo para salir a préstamo y de esa manera la cesión es por un año, que es hasta junio de 2021, con una opción de compra obligatoria de $500,000 por la mitad del pase. Otro jugador que se va a préstamo es Franco Cristaldo, donde la operación será de 18 meses con opción de compra. Para ello tuvo que extender su contrato hasta 2023 con el Club Ceneice, al igual que lo hizo Nazareno Solís. El ex jugador de Central Córdoba estará bajo las órdenes de Israel Lamonte, porque el ex volante central lo pidió para su equipo y de esta manera ya tiene un refuerzo más, entre los que se suman Saúl Salcedo, que vuelve al club, y también Adriana Rey, que tuvo un paso por Colombia. El jugador que tampoco es tenido en cuenta por Russo, pero todavía está buscando club, es Julián Chicó. Espera ofertas luego de su paso por Patronato y uno de esos equipos puede ser Banfield y también Colón, que ya jugó en ese equipo. Así que será cuestión de tiempo para ver los equipos que quieran hacerse del 5 de Boca Juniors. Otro 5 que también parece que se va, todavía no hay nada confirmado, pero todo lleva a una próxima ida del club boquense, es Sebastián Pérez, el colombiano que tuvo un breve paso en el club, pero no jugó debido a que estuvo lesionado y también porque se fue a préstamo a otros equipos como el Barcelona de Ecuador. El jugador lo pretende el Boavista de Portugal, así que puede ser 18 meses, así que también se está despidiendo poco a poco el jugador colombiano. Mientras tanto, en las altas del club llegaron dos jugadores. Uno de ellos es el arquero Javier García. El ex Racing viene en condiciones libres a Boca Juniors, esperando alguna oferta por Andrada o también por Manuel Rojo para poder estar entre los titulares. Cosa muy difícil si Sabandija sigue en el club. Mientras tanto, Rossi también está entrenando en el club y viendo cómo va a ser esta negociación, si aparece un club, si tanto Boca Juniors como Andrada están de acuerdo con una venta de un equipo que lo quiera, Rossi podría quedarse en Boca, porque él pretende ser titular en el equipo donde vaya, cosa que Boca no le asegura la titularidad. Otra alta en el equipo Xeneize que pasó en estos días fue de Edwin Cardona. El jugador ya llegó al país, deberá hacer el aislamiento obligatorio de 14 días y de esa manera podrá entrenarse junto al equipo Xeneize bajo el mando de Miguel Ángel Russo y de su preparador físico, entre otros. Bien, perfecto. Ahí estaba el informe de Fede Gómez con respecto a Boca Juniors. Bueno, los jugadores que se quedan, algunos que se van. Como decía Fede, la llegada de Javier García, que fue jugador del club en aquella oportunidad y que pudo obtener el título de la apertura 2008, donde ese triangular, los hinchas Xeneize recuerdan, se definió entre Tigres y San Lorenzo de Almagro. En aquella oportunidad, en el último partido, se había jugado contra el Matador de Victoria en la cancha de Racing y Boca ese partido lo perdió 1-0, pero resultó Boca el campeón de aquel torneo, donde también estaba con Miguel Ángel Russo y se consagraría campeón de la Copa Libertadores de ese año. En tanto haberse consagrado campeón de la Libertadores, Boca ese año jugaría la Copa Mundial de Clubes, que ese año fue el último partido de, no del Mundial de Clubes, sino de la Copa del Mundo de Clubes, que se jugaba en aquel momento a un solo partido. Nosotros vamos a poner un poco de música, nos organizamos y enseguida venimos con el bloque de fútbol internacional, que como dijimos, vamos a hablar de la Europa League, de la UEFA Champions League, vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que fue los octavos y los cuartos de cada competencia. Recordemos que bueno, ambos tuvieron campeones. En la UEFA Europa League se consagró campeón en Sevilla con Banega, que fue bueno, uno de los pilares del equipo de aquel entonces Russo, y Lucas Ocampos, un jugador importantísimo de River. Y bueno, y como sabemos, en la UEFA Champions League, el campeonato para uno de los equipos más importantes. Nosotros vamos a poner un poco de música y enseguida seguimos con Deporte Popular en Mosh Radio. We'll be right back. Bien, bueno, seguimos con Deporte Popular. Vamos a hablar, como dijimos, de la UEFA Europa League. Vamos a estar haciendo un recorrido de cómo se desarrolló la competición en el viejo continente, donde, bueno, como dijimos, el campeón fue el Sevilla de Banea y Lucas Ocampos, un jugador de Boca y un jugador de River, bueno, jugando en un mismo equipo, ¿no? Algo que parece raro para la gente, pero en este caso se dio en el Sevilla español, que terminó consagrándose por sexta vez campeón de la UEFA Europa League, torneo donde se siente muy a gusto, al parecer. Han derrotado a grandes equipos, bueno, en la final derrotó al Inter, pero vamos, no perdamos más tiempo y vamos a ir con el recorrido de la UEFA Europa League, donde recordábamos que arrancaba ya por el 5 de agosto, donde el Copenhague le ganaba 3-0 a Istanbul Basaksehir por 3-0, el Shakhtar Donetsk le ganaba 3-0 al Wolfsburgo, el Inter en la vuelta de la competencia perdía, le ganaba 2-0 al Getafe, el Manchester United le ganaba 2-1 al LASK. Vamos a continuar con los resultados de la UEFA Europa League. El Bayern Leverkusen de la UEFA Europa, el Bayern le ganaba 1-0 al Rangers, el Sevilla le ganaba 2-0 a la Roma, que la dejaba afuera del certamen, el Basilea ganaba, le ganaba 1-0 al Eintracht Frankfurt, el Wolverhampton le ganaba por 1-0 al equipo griego, al Olympiacos. Vamos a la siguiente semana de competición, donde vamos a ir con los resultados. El Inter le ganaba 2-1 al Bayern Leverkusen, el Manchester United le ganaba 1-0 al Copenhague. Esto ya pertenecía a las octavos de final, donde ahí ya el Inter se perfilaba como uno de los equipos favoritos de la UEFA Europa League, el equipo de Icardi y Lautaro Martínez y compañía. El martes 11 se jugaba la otra llave, donde el Shakhtar Donetsk le ganaba 4-1 al Basel, el Wolverhampton perdía 0-1 con el Sevilla, en aquel momento donde Ocampos le convierte el único tanto del partido, y en aquella oportunidad le dio el pase justo Ever Banega. Después vamos a ir a los últimos partidos de la UEFA Europa League. El Inter le ganaba por 5-0 en una de las semifinales al Shakhtar Donetsk, con dos goles de Lautaro Martínez. Vamos al próximo partido de la semifinal de la UEFA Europa League. Bueno, ya directamente vamos a la final del torneo, donde se encontraron donde se encontraban el Sevilla y el Inter. El Sevilla le terminaba ganando por 3-2 en la final al Internacional de Milán. Así se terminaba consagrando campeón el Sevilla de Lucas Ocampos y Ever Banega. Nosotros nos organizamos, vamos a poner un poco de música y enseguida vamos a estar hablando de la UEFA Champions League, torneo que se consagró campeón el Bayern Múnich. Recordemos que el Bayern le había hecho 8 goles al Barcelona en aquel partido. y bueno, vamos a estar desarrollando todo lo que fue la UEFA Champions League. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a fix, 'cause I'm going down, down to the bits that I left up. Cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Como dijimos, vamos a estar repasando lo que dejó la final de la Europa League, y enseguida vamos a estar repasando un poco de lo que fue la Champions. El último partido de la UEFA Europa League lo ganó, como dijimos, el Sevilla por 3-2, con dos goles de Leyón a los 12 minutos y a los 33. A los 74 convirtió Lukaku. Y en el Inter convirtió Lukaku de penal y Godín a los 35. El tercer gol, perdón, quiero aclarar que fue en contra a favor del Sevilla, pero en contra del Inter, que Lukaku terminó metiendo la pelota en el arco del Inter tras una jugada del Sevilla donde tiran un centro desde la derecha, uno de los jugadores cabecea y Lukaku sin querer termina convirtiendo el tercer gol del Sevilla, que le da la posibilidad de consagrarse campeón de la UEFA Europa League. Nosotros ahora, si les parece, vamos a poner un poco de música y vamos a estar hablando de la UEFA Champions League, como dijimos, aquel torneo que ganó el Bayern Múnich, que más o menos se veía a dónde podía llegar el equipo alemán. Y bueno, demostró en la goleada de 8-2 contra el Barcelona. Vamos a estar hablando de Messi, que parece que en las últimas horas pegó el portazo. Vamos a estar no confirmando, pero viendo a ver a dónde puede ir Messi. Recordemos que en las últimas horas dijo esa frase que no se sentía a gusto en el Barça y que iba a hablar con el presidente de la institución para resolver su partida del club Auriclana catalán. Vamos a poner un poco de música y vamos a estar repasando lo que fue la Europa League con el campeón alemán. Continuamos con Deporte Popular, programa número 14 de la temporada 2020. Vamos a estar hablando, como dijimos, de la UEFA Champions League, aquel torneo que se volvió a jugar luego del parate por la pandemia, donde se terminó consagrando campeón el Bayern Múnich. Recordemos que comenzó el viernes 7 de agosto, reanudándose con el partido de vuelta de Juventus y Lyon, donde la Juventus le ganó 2-1 con gol de Cristiano Ronaldo y el gol, dos goles de Cristiano Ronaldo y el gol de Depay para el Lyon. El Manchester City, el equipo de Kun Agüero, que recordemos que Agüero se había lesionado en el torneo de la Premier League y estaba en duda su continuidad en el equipo de cara a la UEFA Champions League. Así que vamos a estar hablando también porque Messi podría estar yendo al Manchester City. Recordemos que en el Manchester City está Guardiola, aquel técnico de, del Barcelona, que lo sacó campeón más de alguna oportunidad con aquel equipo de estrellas, donde el astro rosarino fue gran figura del equipo de Guardiola. Vamos a continuar con la UEFA Champions League, los partidos de lo que fue el regreso de la competencia. El Leeds Zeppelin, en ese equipo joven de con tan solo 11 años dentro de la competición, perdía 0-3 con el Paris Saint-Germain, en equipo de Di María. Después también el Lyon perdía 3-0 con el Bayern Múnich, con gol de Lewandowski y Gnabry. Vamos a los últimos encuentros de la competición, donde ya se definían los equipos que jugarían la final. Vamos a los últimos resultados. Vamos a poner un poquito de música y seguimos con lo que es la UEFA Champions League. Continuamos con los resultados de la UEFA Champions League. El miércoles 12 se jugaba en Atalanta con el Paris Saint-Germain, que perdía por 2-1. El jueves jugaba el Led Zeppelin con el Atlético Madrid, que ese día la dejaba fuera el equipo de el Cholo Simeone, daba la sorpresa. El Red Bull. Vamos a los juegos de la semana, de la última semana de agosto, donde, bueno, vamos directamente con el resultado de la final, donde el Bayern Múnich le ganó 1-0 al Paris Saint-Germain. El único gol marcado fue de Coman a los 59 minutos. Fue un partido cerrado porque tampoco el Paris Saint-Germain tuvo otro tipo de propuestas, más allá de algún pelotazo largo para Di María y los delanteros. En papel demostró algunas jugadas también, pero no fue muy lastimoso para el equipo del Bayern Múnich. Nosotros ahora vamos a estar hablando en un rato, en el último bloque del programa, del MotoGP. Vamos a estar viendo cómo le fue al argentino Gabriel Rodrigo en Moto3, y el fin de que viene hay Fórmula 1, también vamos a estar hablando de lo que viene, automovilismo. Bueno, como dijimos, está uniendo las pruebas en el Galvez con respecto a las pruebas de protocolo para que vuelvan la competencia. Estuvieron el miércoles probando los autos, un auto del Super PC 2000, un auto de dos autos de Top Race del equipo Diego Acer, el auto de la Copa Porsche del que maneja Henry Martin, aquel piloto que ha corrido en el Super TC 2000, y un auto de turismo pista, categoría que está en crecimiento y muy buenas divisionales. Nosotros, bueno, ahora vamos a poner un poco de música y vamos a estar hablando del automovilismo. Bueno, anticipando un poco, si se quiere, la vuelta del automovilismo. El miércoles estuvieron probando, como dijimos, los protocolos de COVID, a ver cómo se reinicia las pruebas en el autódromo. Estuvieron en el presidente de la Asociación Argentina de Volantes, Juan María Traverso, también el vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires, y algunos colegas viendo cómo se realizaban las pruebas de protocolo para el automovilismo. Como dijimos, estuvo dos autos del Top Race del equipo de Diego Abazar con el piloto que mencionamos, con su Chevrolet, y un Mercedes. Estuvo un auto de turismo pista, un Toyota. Estuvo también un auto de la Copa Porsche y un auto de Super TC2000 manejado por un piloto de ahí, de Capital Federal, que corre en la Fórmula 2.0. Obviamente, nada relevante de tiempos, porque como dijimos, es solamente una prueba protocolar para ver cómo se puede reactivar el automovilismo pensando en un futuro cercano. Vamos a estar hablando del MotoGP, lo que dejó la última competencia en el Red Bull Ring, donde ganó Oliveira con una KTM, segundo quedó Miller con una Ducati, tercero Espargaro, cuarto Mir, quinto Andrea Dovizioso, sexto Rins, séptimo Nakagami, octavo Binder, noveno Valentino Rossi, el doctor, que Rossi, bueno, está, digamos, si se quiere, cerca del final de la carrera. Leucona décimo en el español con la KTM, De Trucci décimo primero con Ducati, décimo segundo el otro Espargaro con Aprilia, décimo tercero el francés Fabio Quartararo, que me pareció raro verlo tan atrás en la final de esta carrera en el Red Bull, un piloto que por lo general siempre está peleando adelante. Décimo cuarto Zarco, décimo quinto Morbidelli, décimo sexto Márquez. Recordemos que todavía Max Márquez está en su casa recuperándose de la segunda caída que tuvo. Como decíamos, Márquez, décimo sexto, décimo séptimo Krutlov, décimo octavo Brady, décimo noveno Smith, 20 Pirro y 21 en español Rabat. Vamos a ir con el argentino Gabriel Rodrigo, como dijimos. Nosotros, bueno, acá en el programa tratamos de darle prioridad a los argentinos que están en el exterior. Vamos a hablar un poco de lo que fue la clasificación, la quali 1 del Moto 3, en donde Jaume Masia hacía la pole el día sábado, segundo termina Nicolò Antonelli, tercero Denis Oncu, cuarto Brian Binder, Ayumu Sasaki, Ricardo Rossi, y bueno, no vemos por acá al argentino Rodrigo. Seguramente habrá tenido algún inconveniente que no pudo estar en esa quali. Vamos a pasar a lo que fue la quali 2 de Moto 3, donde ahí sí el argentino hizo la pole el día sábado con tiempo de 1:36, segundo Raúl Fernández en español, tercero Tatsuki Suzuki, cuarto Tony Arbolino, quinto Celestino Vietti, sexto John McPhee, séptimo Denis Foggia, octavo Ogura, noveno Albert Arenas, décimo Dairin Binder, Denis Oncu, Phil Salak, Sergio García en español, Jeremy Alcoba, Antonelli, Stefano Nepa, Toba y Masia completaban la clasificación de la Moto 3 para el día sábado. Vamos a pasar a lo que fue la carrera de Moto 3, donde, bueno, estuvo presente el argentino que largaba desde la pole. Vamos a ver cómo terminó durante la final del día domingo. primero terminó Celestino Vietti, segundo Tony Arbolino con una onda, tercero Ai Ogura, cuarto el argentino Gabriel Rodrigo con la onda del equipo Comending Gresini del Moto3, quinto Albert Arenas, sexto Bernie Binder, octavo Suzuki, no el de la moto sino el apellido, octavo Raúl Fernández, noveno Stefano Nepan, décimo García, décimo primero Foggia, décimo segundo Zanac, décimo tercero Mingo, décimo cuarto Masia, que en el sábado recordando habían terminado mal en la clasificación, décimo quinto el campeón Yamakana, décimo sexto Antonelli, décimo séptimo Fenati, Baltus, Dupaxquier, López, Tatai, Junki, Pisoni, Kofler y Toba. Estos son los que completaron la carrera el día domingo. Recordemos que Gabriel Rodrigo terminó cuarto, un buen gran desempeño para el argentino en lo que es Moto3. Y este fin de semana, bueno, como todos saben, no hubo Fórmula 1, sino que estará corriendo el fin de semana que viene. Lo que sí hubo son las 500 millas en Indianápolis que ganó Takuma Sato. Bueno, nosotros estamos llegando al final de este programa número 14. Como siempre les decimos, cuídense, no salgan por cualquier pavada, estamos en un momento complicado, así que nada, desde acá les deseamos lo mejor para todos y que pase esto lo mejor posible. Me despido, lo despido a Mati, nuestro operador de todas las tardes por ahora aquí en Mosh con Deportes Popular. Nos reencontramos el jueves que viene para hacer otro nuevo programa de Deportes Popular. Como siempre con la compañía de Leandro y Fede. Y bueno, estaremos viendo qué sucede con el automovilismo, si reinicia el TC, como anticipamos la semana pasada, no reinicia por ahora, así que vamos a ver qué sucede con eso. Nos reencontramos el jueves que viene a las 5 de la tarde en Mosh Radio con Deporte Popular. Con el alma en las manos, tratando de descubrir qué será de nuestro cuerpo alado. Será por ti, será por mí, será por ti. Yeah.